adoré. Como a virgen, como a diosa la adoré. De mis brazos hasta la iglesia la llevé. Ante Dios con fe y amor. De blanco tú la llevé como Dios manda ante el altar. Me juro que me amaría hasta morir, pero un día se marchó. Una mujer buena y sencilla se cruzó por mi camino, y aunque le llamaba otra, está unida a mi destino. Y aunque no vistió de blanco, ni de sol a los campanas, ella me ama sin curarlo ante el altar. Ella sufre mi quebranto, se contempla mi alegría, y aunque le llama a otra, no me importa, solo es mía. Y aunque no vistió de blanco, ni le sonaron campanas, ella me ama sin curarlo ante el altar. Mujer buena y sencilla se cruzó por mi camino, y aunque le llama la otra, está unida a mi destino. Y aunque no vistió de blanco, ni de sol a los campanas, ella me ama sin curarlo ante el altar. Ella sufre mi quebranto, se contempla mi alegría, y aunque le llama la otra, no me importa, solo es mía. Y aunque no visto de blanco, ni de sol a los campanas, ella me ama sin curarlo ante el altar. Ella me ama.